no hay espacio. Te pillo en los pasillos aunque tomes el atajo. Capacitado, apto, siempre termino intacto. Con Sony sin semilla, nuestra bomba, nuestro pacto. Vigente, constante, permanente. Huele dos, es mi patente. No me mata, me haces fuerte. Ya lo siente tu uniforme. No me llega tu informe. Aquí tiro mi bomba y así quedo yo conforme. Al acecho, levanta de tu lecho. Recibe mi provecho, de rima satisfecho. Escrita y grabada, de mi mente sacada. Por vuelo dos templada, 100% embalada. Bomba te cae mil bombas. Bomba recibe mil bombas. Bomba te cae mil bombas. Bomba recibe mil bombas. Raya, loco la muralla. No rayí los baños, inventemos paya. Lleva ahí varios años hueveando en el planeta. Mejor fumemos caño y cumplamos nuestra meta. Aseguro a todo lo envidioso que manufacturo un clan de nagüeri gozo. Blunt and sweet and puro, y porque soy talentoso. Rimo fuerte y duro, canguro y perezoso. Patrañas, escucho mientras remo contra corriente en pañas. Mi música mientras escuchas todas nuestras hazañas. Bájate antes que zarpemos. Propongo con champaña un brindis por la demo. Son bomba matando pa bomba matando pa bomba matando pa bomba. Bomba matando pa bomba matando pa bomba matando pa bomba. Bomba matando pa bomba matando pa bomba matando pa bomba. Bomba matando pa bomba matando pa bomba. Es mi bomba la que te destruye. Si tienes tiempo huye, aunque yo lo dude. El radio no lo eludes, por más que seas rápido. Te bombardeo a ti y a tu grupo plástico. Yo soy drástico a la hora de los cánticos. Empleo la verdad porque no soy fantástico. Me catalogan como explícito por ser poco ético. Pero a mí me da lo mismo ser un tipo poético. Prefiero yo ser cuántico y no loco patético. Con mi sonido cítrico yo sé que soy auténtico. Planeo la estrategia.